Son de elefante. Hoy Milit se refiere a la mujer esforzada que vive tan preocupada por servirle a los demás, por toda la sociedad. No será más que usted ya. Para ella. Brindar un flojo, aquí no hay flojo. No, no, bien, buen día. Pero que lo sacaron del tránsito. Brindar un flojo quería. Cuando se quiso casar, nunca quiso trabajar, la flojera lo invadía. Y su novia le decía, por Dios que te necesito, apúrese pues mijito, la novia le suplicaba, y el flojo le contestaba, espérate un ratito. Con el permiso de un poeta presente, voy a decir un brindis que es de su autoría. Voy a brindar por los sueños e ilusiones de la vida que son punto de partida para enfocar el empeño. Son del destino, el diseño, en los tiempos errabundos, porque cuando son fecundos, te dan fuerza y alegría, ayudando día a día para cambiar este mundo. Gabriel Huertel. Queremos dar las gracias, ante hecho la despedida cantada, acompañada de guitarra en este caso, dar las gracias por, a la dirección de este lugar tan hermoso que no conocíamos, que nos hayan invitado y nos dio mucha alegría encontrarnos con ustedes, ver la sala en estas condiciones, llena de interesados en escuchar nuestra poesía. Así que muchas gracias y para todos una buena... Y un público, yo diría, maravilloso. Ustedes merecen un aplauso para ustedes mismos. Un aplauso para ustedes.